Muy buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del miércoles 22 de noviembre de 2017. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. La Comisión de Gobierno, Régimen Interior y Seguridad Pública aprobó por mayoría la inhabilitación por un año para ejercer cargos públicos a la exalcaldesa Bárbara Botello Santibáñez y a exintegrantes de ayuntamiento de la fracción PRI Verde de la administración pasada, así como a exfuncionarios municipales como el extesorero Roberto Pesquera Vargas y al exdirector de gestión ambiental Fidel García Granados, por haber incurrido en presuntas irregularidades durante las distintas etapas del proceso de licitación del servicio de recolección de basura en el año 2014. Los regidores Salvador Ramírez Argote del PRI y Sergio Contreras Guerrero del Partido Verde votaron en contra de este dictamen al señalar las inconsistencias legales del mismo y al advertir que la resolución es política más que jurídica. La exalcaldesa de León y diputada federal Bárbara Botello Santibáñez advirtió que se defenderá en los tribunales y que nadie va a terminar con sus aspiraciones políticas. Esto luego de que la Comisión de Gobierno aprobó inhabilitarla junto con otros 10 miembros del ayuntamiento y 2 funcionarios de su administración. La próxima semana podría arrancar el programa de canje de armas que el gobierno municipal realiza en coordinación con el ejército en colonias conflictivas y pretende inhibir la portación de armas de fuego en la ciudad. Ayer integrantes de la Comisión de Gobierno, Régimen Interior y Seguridad Pública conocieron este proyecto que pasará a la Comisión de Hacienda, donde se está solicitando cerca de 1 millón de pesos para la compra de electrodomésticos. El alcalde Héctor López Santillana realizó un recorrido en el Zoológico de León para ver las nuevas y próximas atracciones, entre ellas el nuevo estacionamiento, la primera etapa realizada del Parque Perro y la remodelación de los pequeños primates, así como la inauguración de la zona Lemur. Este mismo año quedarán terminados los 4 quirófanos nuevos que se construyen en el Hospital Regional del Issste en León. Lo anterior fue confirmado por el delegado estatal de esta institución federal, Cándido Pérez Verdugo. En lo que va del año, solo el 30% de los automovilistas ha cumplido con su obligación de verificar su auto. En la ciudad hay un promedio de 500,000 de carros, de los cuales la gran mayoría no ha cumplido con este trámite. En la información policiaca, era vecino del barrio de San Miguel el hombre que fue localizado sin vida y en estado de avanzado de putrefacción en un lote ubicado en las inmediaciones de la Maxipista León Aguascalientes la mañana del pasado domingo. Era originario del municipio de Celaya, el trailero que fue asesinado a balazos la noche de lunes en la carretera León-Cuerámaro, en la comunidad de Lindero Viejo, cerca de Jesús del Monte. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana jueves con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un estupendo día.